Los TDI contra Easy Dreams quieren empezar ya. Me voy a su partido. Joder. De acuerdo, vete ese partido y nos vas informando cómo va la cosa. Bueno, en directo ya sabes, estamos retransmitiendo el partido entre VTE y Moicano, primera ronda del torneo memorial. Y tenemos también corresponsales en el partido de España Soles contra Easy, que de momento TSS en la primera parte ha ganado 3-1. Y cuando nos digas, nos comenzará la segunda parte y nos dirá los mejores jugadores de la primera parte, tanto de TSS como de Easy, por favor. Continuamos aquí en directo. El puente, como no ha caído por mano de Moicano, vamos a intentar recuperarlo rápidamente. El equipo de los VTE que lo consigue. Carlitos ha vuelto a marcar. Es un escope de antología a medio metro. Llega tarde Thor. Hace la cobertura a su compañero. Van a intentar los Moicanos coger la plaza. Lo van a tener fácil. No hay nadie en el minato de equipo. Cae la plaza y el puente también puede caer. Vamos a ver porque Yugo no está. Solamente queda uno. Buen Angelotti que defiende la inferioridad numérica ante Neo Café y Jalafi. Nueva opción individual por parte de los jugadores de VTE, salvando los trastos. Porque en tema de equipo se lo están comiendo con patata frita los Moicanos, Me está sorprendiendo muchísimo los Moicanos porque en tema de equipo están jugando muy, muy bien. Angelotti ahora. Y Kados que intentan avanzar, intentan cerrar el cerco sobre el respawn para que los que vengan por detrás cojan la primera. Ahora intenta salir Jalafi, Jalafi sobre Boris, Jalafi sobre Angelotti y Carleto sobre Yugo de nuevo. Intenta coger los VTE en la plaza, uno marca, vamos a ver, dos marcas, intenta coger, a la vez intenta cortar. Consigue cortar ahí en el primer intento Sefi, pero no consigue lo suficiente. Consiguen la plaza los jugadores de VTE y a la vez consiguen Moicanos el puente. No le ha servido para nada ese contragolpe a los VTE. Y los Moicanos muy muy bien plantados, sabiendo lo que tienen que hacer en todo momento. Ya está Gara en larga, ya está las pesadas aguantando. Falla el tiro de Gara, buena, vamos a ver, falla de nuevo, buena, Thor cazando a la pesada, aguantando las pesadas, aguantando todo, buena, Cabo, que falla ahí ante Thor y falla Decen, han fallado los dos, los gemelos de Rick han fallado los dos, ¿dónde va? Ah, se va la pesada de Moicano, se ha perdido, se ha equivocado ahí, intenta coger plaza. JM evita la captura de puente, evita la captura de puente, de hecho puede colar no hay cabeza, vamos a ver, puede ser full para Moicano, Moicano se tira sobre la primera, una, dos, tres personas defendiendo, granadas arriba, granadas a madera, buena, a veces sobre todo, vamos a ver cómo defiende puente, esta inferior numérica. Y esta enfermedad numérica, a ver cómo la defiende. Nueva granada. Se rode en el caice que se tira, la explota su propia granada. Naves al fondo. Jalafi y Angelotti. Se están precipitando los jugadores Moicanos. Boris sobre Jalafi. Vamos a ver. VTE tiene que estar pensando ya en salir hacia plaza. Yugo mata a Sefi. Vamos a ver, los VTE intentan salir. No nos está quedando. Bueno, ahora Carlator. Error, claro, es que es. Ahí tienes que salir, Yugo. Ahí tienes que salir. No puedes coger una nave. Mata a Cabo. Solamente deja uno. Tiro ahora de Carlator, Gara sobre Carlator, queda Thor full. Es que eso, Yugo, no se puede hacer, hijo mío. No puedes ponerte a cebar naves en tu primera. Tenéis que salir. Full para los Moicanos, 4-2. Vaya error por parte de VTE. O sea, es que no puedes ponerte. Habéis matado a cuatro personas. Faltan dos. No sabes dónde están. No te pongas a cebar una nave en tu primera. Porque la puedes liar como la has liado, porque si te cazan y te matan, fíjate la que lía. La mata uno como te va a matar a dos. Un minuto para terminar. Y Boris de momento está haciendo un partido lamentable. 7-28. 7-28 para Boris. Es lo que decimos, o sea, por parte de los Moicanos, todos tienen, pues, más o menos, que está positivo, está negativo, pero más o menos van todos, eso sí, con la misma muerte. 22, 22, 27, 24, 23, más o menos bien. Muchas banderas, igual que los VTE, pero ha comenzado este ya séptimo respawn. Ha comenzado muy fuerte VTE cogiendo las dos dobles seguidas. Las individuales están para los jugadores de los Moicanos. Cada que se cuela la fuente, esto puede ser full rápido para. Esto puede ser un full rápido para los VTE. Vamos a ver, buena Jalafi defendiendo el primer intento. 15 segundos. Tiene que defender y full. ¡Buah! Esto es muy típico de los VTE, 15 segundos, fast full para los VT, jugada típica, yo no sé cómo se lo montan, pero siempre nos faltan dos full, nos falta no sé qué, y los pocos segundos finales. Bueno, culpa de TSS, señores. El cuarto ya para los TSS en esa segunda parte del otro partido. Y si quieres que aprovechar para comentarlo, no, tú, seguro, con la MG. Pues sí. Tú te dicen con la MG. Oye, ¿tenés por ahí alineaciones del equipo de Easy Dreams y TDI? Sí, lo te puedo dar ahora mismo. Te puedo dar ahora mismo los nombres. Los nombres. No, no, digo de Easy Dreams y TDI. Tú eres de TSS Easy. Ah, bien. Espera un momentito que aún no están todos, en breve te la pasaré. Vale, Alfonso, cuando quieras nos pides paso, a ver si puede ser antes de que empiece el partido, este partidazo. Sí, sí. 4-3 para Mohicanos, los VT que se han visto bastante sorprendidos, han maquillado un poco el resultado con ese último full, pero bueno, partido de ASI, se supone que tiene que ser la parte de los jugadores de VT, se supone que esto tiene que ser un paseo militar para ellos. Y se están encontrando con un equipo muy bien plantado, que de momento les ha hecho 4 fulls, ha cumplido con su premisa, que era salir victorioso. Quizás ese último full haya tocado la moral de los mohicanos, porque 14 segundos han hecho el full con no, 9 segundos. Sí, sí, además no, le va a dar mucha moral, ¿eh? Un full en 15 segundos da muchísima moral. O sea, están muy habituados los VT a hacer eso full, o sea, a última hora, coger y full. O sea, a última hora, faltan 2 segundos, pon. Mónica, que va a colgar de nuevo el modo calentamiento, carga la config. 4-3, recuerden, en directo Radio Behind, como siempre, con la colaboración inestimable y sin ellos no seríamos nada. Gracias a No Gravity Servers, vuestros servers. Otro full para TSS. Y cae el quinto para TSS, 5-1 contra Easy. Comienza, va. Y yo. Esto ha sido por marca de Redox. Marca de Redox. Bueno, lo lleva mejor del partido. Alfonso, tú cuando tengas los rosters de Easy Dream, contate de ahí. Te daré paso, ¿vale? Me lo dices y te doy paso. Recuerden, estamos aquí en el memorial, en la memoria de Prolo y de Markitron. Dos jugadores que ya no están con nosotros porque fallecieron. Uno miembro del equipo Comando Chistorra Botella de Vino, el otro División Fantasma. La comunidad de Dot se junta para homenajearlos. Y esto que ya ha comenzado, comienza el partido, se me queda a modo calentamiento, como no, como siempre. Comienza VTF rapidísimamente, de nuevo Carlito haciendo un escope, intenta cortar, no puede, el puente para VTF, el puente ya de VTI, la plaza también. Buena, la nave, jalaje ahí sobre no caece, buenísima, chaval, tómate algo. Jalaje a la Sor Angelotti, vamos a ver si los mohicanos consigue defender esta primera asedio, su primera. De momento Kado, que está ahí tranquilito, Nades al pozo, 4 jugadores de Mohicano, llega Kado por un lado, llega Kado por el otro, Kado que va, no puede, Thor y full de Boris. Fast full para los VT, han tardado cuánto, un minuto y medio, le empatan el partido, 4-4, Bueno, pues los VT ya le empata el partido, por punto le gana Mohicano, pero vamos, seguro que esto no queda así, ¿vale? Bueno, VT va a salir a por todas, va a salir a marcar todos los que pueda. Primera muerte para Carlito sobre DF, buena el sniper de Mohicano que respondía muy bien. Ahora llegó sobre No Kaiser. Vamos a ver, yo quiero saber quién le ha pasado a Boris para jugar tan mal. O sea, para tener a Boris ahí yo saco a Voy a Pecho, o sea, Voy a Pecho va a hacer mil cosas mejores, o sea, con la Tommy, con la ligera, con lo que haga falta. O sea, Boris al banquillo. No vendas tanto a Voy a Pecho, no lo vendas tanto. Es que coño, si es que hay que hacer, vamos a ver, la gente buena no se puede tener el banquillo, o sea, es como tener a Canelito Gay ahí en el roster inicial. ¿Qué hace Canelo Gay en el roster inicial? O sea, yo no he visto a tío más torpe y más patán y más... Madre mía, dije exacto la calidad, chiquito. Es como no poner a Rambito. Rambito, si no pone a Rambito, no gana. El Rambito Gallego, el rudo de los Oka, que ha visto cómo su equipo ha sido eliminado por los técnicos de los DF. Anda, qué técnico. Ojo a Mohicanos, doble captura. Plaza y Puente, los Mohicanos que le han dicho su última palabra. Los Mohicanos que van a poder el partido. Tor Callejón Central, vamos a ver los Mohicanos que quieren asediar la primera. Se posiciona la defensa. Bueno, Gara, como sale por ahí, pero madre mía, Gara sale disparando en larga. Cheater, cheater, cheater. No, ahora Neocaece sobre Yugo, defendiendo. Neocaece sobre Angelotti, avanzando a la ligera. Vamos a ver, están esperando. Neocaece sobre Cado. Oh, defiende Defer, el hermano Terry. Que viene a vengar a su hermano. Bueno, la gran JPM. Es un escope de Gara sobre Halaji. Boris sobre JPM. Solamente queda uno. Vamos a ver, Boris sobre Carleitor. Y Boris que salta hacia el puente. Uno solo queda. Como ha defendido ahí VTE, ha defendido muy muy bien, ha tenido mucha suerte la verdad, pero también ha tenido mucha suerte ahí arrasando. Ahí viene la granada. Boris intenta coger, uff, ha salvado Kadok por poco el intento de Thor, madre mía, el puente para Boris y para Yugo, ha defendido muy bien, salen ya los jugadores de VTE, han defendido muy bien, la experiencia es un grado y ponerse nervioso aquí no vale para nada. 4 a 4 en el marcador, los puntos más momentáneamente a la victoria a los Mohicanos. Aunque los VTE no han dicho su última palabra, Boris, Mohicanos tampoco. Boris que por fin está pabilando, se ve con las ganas en manco y con la cara algo, por ejemplo, me lo explico. O sea, con las ganas no ha hecho nada. En puente no ha hecho nada el chico. Se ve que ha jugado con el monitor apagado o algo. Bueno, ahora Gara sobre JPM sacando del balconcito a la ligera de los Mohicanos. Neo caece sobre Yugo. El puente en posición de los VTE. La plaza en posición de los Mohicanos. Cambiada las tornas. Bueno, ahora la infiltración de Defer sobre Thor. Los demás, los Terry, que siempre van juntitos. Y Halaji ahora avanza sobre Boris. Intenta ahora los VT coge plaza, no, es una marca solamente de paso, están posicionándose en un momento las pesadas de VT, de momento el puente sigue en posición de VT, en la plaza, parte de Mohicano, aunque no creo que dure mucho, la plaza que puede caer en mano de VT, lo voy a intentar, 1-2, llega uno, Cado, corta, full, digo full, madre mía, ahora. Plaza para los VT. Error ahora de Defer sobre Angelotti. Halaji que mata a Cado. Vamos a ver, Defer se va a ir directo ante la por primera. Posicionada ya la defensa. Vamos a ver si intenta. ¿Qué puede pasar ahí? Se queda sin bala, se queda sin bala. Buah, tenía que eliminar a Boris que estaba a medio metro del pozo ya. Defiende Mohicanos. Mohicanos defendiendo ahora, saliendo. Se han dormido los VT, ¿no? Se los han eliminado a todos. Quedaba DC, que estaba por ahí, que no ha salido. Y ha ido directamente solamente el Boris. O sea, no lo ha apoyado, se ha quedado por ahí grande, atrás y ya está. Grande. Sí, bueno, DC es grande y es cheto. Aparte de eso, pero bien, no pasa nada. Yo no puedo decir sobre lo que se crece. Mira, me llaman cheto la radio, jaja. No se ríe y tal, pero bueno, va. Ahí está. Boris, granada sobre Thor. Sefi sobre Cado. Contragolpea Mohicano. Se intenta coger la plaza. La va a intentar conseguir. Vamos a ver. Plaza, plaza, plaza, plaza. No. Llega Yugo, llega Defer. Llega Defer de nuevo. Defer, llega Yugo. Defer empieza a disparar. Se le va el aimbot y mata a sus compañeros. Llega JPM para intentar coger la plaza. Pero él solo no puede. Se va. Está esperando a los compañeros. Está esperando a la llegada del sniper o de las ligeras de VTE que intenta colarse. VTE atacando una y otra vez primera. Buena, Sefi saliendo por ahí por medio para quitar a Boris. Buena, JPM sobre Angelotti. Vamos a ver. Mohicanos que puede salir a por la plaza de nuevo. Ahí salen de nuevo los valientes. Thor sobre Kadok. Qué bueno, tiro de cada conforme cayendo a la iglesia. Buena, ahora Defer sobre Carleitor que no pudo. JPM sobre Gan. Halaxi sobre Defer. De nuevo, pero no gana, Mohicanos a coger. No, Mohicanos va a intentar coger de momento. No sé ya cómo va la cosa. Sí, de momento va ganando todavía por puntos, Sí, sí, sí. Intenta coger el error ahí de Cado sobre Angelotti, que intentaba cortar. No pudo Angelotti porque se evitó Cado. Pero Cado mató a tarde a los Mohicanos. Han defendido muy bien los Mohicanos. La inferior de banderas. Acordaron su primera. Ya tienen la posición. Bueno, ahora Carlito de nuevo sobre DC. Intenta avanzar, buena Yugo en la L, buena Neocaece sobre el Yugo que la enganchó por la espalda. Vamos a ver, los Mohicanos intentan avanzar, uno marcando puente. Duelo, llega Gara para poner paz. Halaji sobre Boris, Halaji contra Gara, vamos a ver. El Enipe contra Ligera. Thor y Carlito haciendo escarchina, Jalaji que se hace a gara, Jalaji que se hace a gara, y vaya granada se acaba de comer Jalaji sobre Yugo. Vaya avance que han hecho sobre las pesadas de VTE también, que han perdido también en la defensa de plaza por completo VTE. Tiene que intentar Moicano coger el puente cuanto antes. De nuevo JPM sobre Yugo, sobre Boris. Solamente le queda el sniper. Yo de vosotros me metería ahí. Perfecto. Ahí está, antes que el sniper no puede tirar nada. Ahora llega Gara, que sea Neo Kaiser, Angelotti a Sefi. Pero llegan tarde. Responderán a tiempo para lanzar granadas al último instante. Buena, de nuevo el tiro de Angelotti sobre Carlator ahí. Angelotti. Sobre Carlator. Intenta coger, marcar. Es que se mata tantas veces, es que son unos fragues, tío, esos son unos fragues. Gara sobre JF, vamos a ver, intenta hacer la corta, va a intentar hacer la corta, el puente. Intenta hacer puente, puente para usted, Boris y Gara, llega tarde esa granada de Jalaji. Oh. Pero Jalaji sale arrasando, o sea, el puente le dura VT en nada. Les dura el puente VT en nada, acáchate, no seas tonto. Cogen, tititi. Buen Ancelotti sobre la del Carlito que estaba esperando. Llega tarde la ayuda de Cado. De nuevo van a intentar coger. Cado, Cada sobre No Kaiser. Ahora sí, VTE tiene que coger el puente. No tiene a nadie para cortar. Granada de JPM sobre Cado. Las prisas que van contra los VTE, que a pesar de que están subiendo puntos, están viendo como los mexicanos tienen las doble banderas y en cualquier momento pueden contragolpearles y hacerles un 8. Bueno, ahora Joris ahí por dos veces y Yugo. Contragolpeo VTE. Bueno, la granada de Jalaji sobre Yugo. Antes queda Boris, que ha despertado. O sea, no hace una mierda en la primera parte y ahora está haciendo un 76-12 y está siendo la mejor ligera, sin duda, de los VTE. ¿Alguien me lo explica? Vindicator. Cuando quieras, tenemos la alineación. Falta un jugador de Easy Dreams, pero aquí están todos ya. Alineación de TDI cuando puedas, por favor. Por parte de TDI está con el sniper Moreno, ametrallador yo que sé, fusileros Aikune y Trance, y refuerzos Tejado y Satu. Por parte de Easy Dreams, sniper Psico, refuerzos Sarpo y Darkblade, y refuerzos Lotox y Roxas. Falta un jugador por parte de Easy Dreams. Ahora te doy paso para que me des alineación de Easy Dreams. Atención, que Moicano ha hecho una buenísima jugada a Neo Kaiser. Se están colando hacia la primera. Tienen tercera por parte de Neo Kaiser. Primera y primera para los VTE. Las dos primeras, tanto la suya como la de enemiga. Bueno, VTE Boys bueno. Aguantando ahí sobre Neo Kaiser. La tercera intenta recuperarla. JBM sobre Yugo. Vamos a ver si consigue defender VTE, buena JPM sobre Angelotti, Cado ahora sobre JPM, tercera en pozo para recuperar a Carlito, se ha hecho a pipa Carlito a veces, buena Cado que ahora de nuevo, qué orejas que tiene este chaval, Boris coge callejón central, consigue salir, Pisen, ¿qué querías decirnos? Pues acaba de terminar ahora mismo, hace 5 segundos el partido, 2-0 en la segunda parte de TSS, el total final sería 5-1 a favor de TSS contra CTI. Jugadores destacados por parte de TSS. Full de TDI. El niño que habla, y Festi ha hecho un buen partido, y por parte de los CTI, pues principalmente la gente que va por plaza, las pesadas más bien. Y tenemos el primer full en el partido de Easy Dreams contra TDI. ¿Quién lo ha realizado? ¿Quién ha hecho el full? Por parte de Trance. Lo ha hecho Trance, primer full en el partido de TDI, Easy Dreams. Recuerda, tenemos un nuevo resultado. Mientras nos estaban diciendo que ha finalizado el partido de TSS, VTE ha recuperado el puente. Vamos a aprovechar esos momentos de oxígenos que tiene VTE para deciros el resultado final. Recuerden, The Spaniard Soldiers 5... Comando táctico Easy, 1, eliminado por tanto y avanza ronda. Atención, los VTE van a intentar coger la plaza, no puede el evitator. Aunque Angelotti lo va a intentar, vamos a ver, Angelotti dice que intenta coger, vamos a ver si consigue cortar. Buen Angelotti sobre Carlator, ahí estuvo lento el sniper. VTE que puede intentar hacer el full, VTE de nuevo encerrando bandera a Moicanos. VTE que consigue encerrar a Moicanos, está JBM sobre Angelotti, vamos a ver. Granadas a ventana, DC buena granada sobre JPM, la pesada, el hermano Derry, el hermano pequeño de Cado. Full de TDI. Y full de TDI, que cae el segundo ya de TDI, madre mía, daño que le puede caer, si puede ser pequeño. El segundo de TDI por parte de Tejado. Hay que decir que Isidrin está con un hombre menos. Atención, que puede ser full, Yugo. No, JP, oh, me lo evita, atención, Angelotti, 1-2, 1-1, Angelotti, Angelotti se lo piensa. Al Jalafi llega uno solo defendiendo, esto huela full para VT, huela full para VT, lluvia de nade, a punto está Gara, pues saltar, se lo dudó. Granada, dedicado, defedicado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo lo evita! ¡Oh! ¡Lo evita! ¡Atención! ¡Full de Boris! ¡Madre mía! ¡Buf! ¡Qué evitada ahí! ¡Madre mía! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que es este chaval, eh! ¡Carlator! ¡Ojito a este chico que JPM! ¡Madre mía! ¡Cómo defiende la posición en los mohicanos! ¡Jugando alrededor del pozo muy bien! Ahí dudó, o sea, muchas veces saca la pipa, porque ahí no saca la pipa. Ahí ha sido un error del sniper a no sacar la pipa, pero muy, muy bueno ahí. Por la distancia tiene muy buena ahí, ¿eh? A corta distancia el sniper de los mohicanos es muy buena ahí. Lo que saca a relucir, porque es que es increíble. Ahora Angelotti por primera vez consigue matar al sniper antes de que haga sangre. Ahora Gara sobre Jalafi, el puente directamente para VTE. VTE que ha salido un reventado directamente por la plaza. Ahora mismo el partido se nos pondría 5-4 para VTE, si no me equivoco, es así, corrígeme si me equivoco, Fernando. Sí, sí. Y el tercero de TDI. Tercero para TDI, vaya baño. Ahora de nuevo Tejado. Vaya baño que está recibiendo ahora mismo los ECDs, 3-0. Es el partido de momento más fácil. Buena, de nuevo está encerrado ya los mohicanos y full de VTE. La máquina, la bestia. Débil gira tu espalda, se pone a rodar. Ahora las prisas que azotan. Las embestidas de Mohicano no son buenas. Han perdido la iniciativa en el partido. Y esto en Ancio Juan Rally se paga con un saco de fules. Porque esto ya es destapar la lata y uno detrás de otro. Buena hora de Boris sobre JPM. Vamos a ver. Si sí consigue Mohicano darle un poco más de emoción a este partido. A Carlito de sobre Angelotti de nuevo. Ahora Boris sobre Jalafi. Es que es increíble. O sea, Boris en la primera parte no ha hecho nada. Y ahora lleva un 32-18. Oh my god. Este tío con la cara es Dios y con la cara en manco. Impresionante. Kado saca solamente de Asi a Boris porque no tiene ni pajarero de la cara. Y con la Asi. Es que no puede ser. O sea, para TDI. 6-4-0 para TDI. Madre mía. Para TDI, madre mía. Lleváis 5 o 6 minutos, 8 minutos como mucho. 5 minutos, 4-0. Los 6 sidrines que no se han salido, pero están recibiendo un poco. Aquí viene otro, aquí viene otro full. Atención, que viene. Pero que viene. Pero atención, que viene. Que viene, sí que ese que viene es el full de los VT. Jalaki defendiendo 1, 2 y 3. Se ha llevado por delante 3 VT. Sefi se lleva al cuarto, solamente quedan 2 VT. Vamos a ver, intenta salir. ¿Salen a por puente? ¿Hola? ¿Salen a uno que hace un mohicano por puente? Dos a plaza. Llega Kado. La da tiempo a respawnear a tiempo. Kado que se va por delante a Thor. Consigue cortar. Yo creo que un mohicano se defiende. Vale, buena JPM. Buena sobre Carleto. Atención, DC que intentaba llegar ahí. Vamos a ver. No pudo. Estaba Sefi sobre Kado. Buena la granada de DC. Así intenta avanzar. Continúa DC. DF, que no sabe lo que es agacharse, DF, full de DF. Este chico de pie es una máquina. Vaya manera de esquivar balas. No te digo, o sea, pero es que mira su VTE. Y lo que antes Boris era nada, tiene un 35-20. El negativo está en Yugo, hincado. Full de TDI. El sexto, uf, el quinto ya. Cabe destacar a Satu, que va 19-2. Con la pesada. Con refuerzo. Satu selección. Satu selección, vaya equipo. Y vaya equipo que tienes el Isidrin, no me digas a mí. ¿Cómo están recibiendo tanto? ¿Están jugando de Alice o de Arsi los... De Alice, ahora de Alice. ¿Están jugando de Alice y les han cascado 5 fulls ya? Sí. ¿Los Isidrins a que juegan? Aparte del Parchís. Qué malo. Es de mi clan de Tetris. Son del clan del Treti del FBA, así que no, para que te fichen a ti tiene que ser malo que te cojones, no me jodas. Han jugado muy poco juntos, me parece. Han jugado poco juntos, ¿no? O sea, no han jugado nada, o sea, está acabando de ver el día de piso y se lo han comprado ahí para jugar. Me da la sensación. ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena la nave, Yugo, ahora! ¡Los VTE! ¡Que quieren hacer más full! ¡Ahora Moicano intenta! ¡Moicano se intenta! ¡No puede! ¡Y Decer ahí! ¡Las balas! ¡Decer, que no se le acaban las balas! ¡Ese tío lleva dos cargadores pegados! Este tío más cheto que yo, madre mía, ahora todo sobre Carlos, la plaza. El sexto de TDI, bueno, ya no lo digan ni los full, ya no hay que Que viene también. Y que viene el full de los VT, aquí se va a la tragedia. Na na na na na na na na na na na. Los VT que avanzan, DC full de DC. Qué raro, full de DC. American Alicantino Graffiti, míralo, ahí está. A la cara, millón de reto del Mon. Cuida con Boris, que eso lo mata de un tiro. El Boris con la car haciendo el amo, con la garan haciendo el horror. El horror que da verlo jugar, digo. Vaya tela, vaya cambio, cambio radical. En Vigil Live, como siempre, ofrecido por No Gravity. No Gravity y Media Vida están aquí con nosotros, como siempre, están aquí con ustedes. Porque sin ustedes no hay nada, porque la vida puede ser maravillosa si alinas, tiki-taka. Fútbol con qué patatas. Qué grande Andrés Montes, ¿eh? Fútbol con patatas. Aquí es dos con yo qué sé, con AC Dreams. Los AC Dreams van a tener Hard Dreams esta noche, van a tener Nightmares, van a tener pesadillas. Con los TDI, madre mía, los tercios de infantería, cómo están dándole. Y cae el séptimo. Un minuto para final, 50 segundos, VTE que puede venir aquí a hacer el 8, vamos a ver, VTE que puede hacer el sexto full, VTE que va a hacer el sexto full, encerrado de nuevo los moicanos, lluvia de nave, vamos a ver el full por dónde viene, que lo hará, que vamos, lo hace Decer otra vez. ¿A ver dónde está Decer? No sé, he buscado por ahí. Mira, Decer viene siempre por la iglesia, o sea, así que está más jalando. Decer Granada, lo hace Yugo, ojo Yugo y arriba, ven. Yugo, ven. Full de Yugo. Jamón. Jamón guijuelo, famoso en el mundo entero, 17 segundos. Este partido está visto para sentencia, yo ya he perdido la cuenta de los fules, pero para mí esto es un 9-4, ¿no? Sí, 9-4. 9-4 para VT, final de este partido. Y ahora tomamos un poquitín el aire y seguramente nos recuperaremos en la segunda parte de los TDI, aunque bueno, como estás viendo cómo está el partido, no tiene emoción ninguna. Bueno, tú ves cantando fules uno detrás de otro, ¿vale? Sí, sí, tranquilo. Y bueno, vamos a ver si conseguimos conseguir información de los partidos. Vamos a ver si conseguimos algún resultado más, algún partido más que se esté jugando. ¿Tenemos noticias ya de los Serions en SMA contra los PEC? Pues no. Full de TDI. Otro más para Yo que sé que hace full, yo que sé, es jugador de unos test. Jugador es jugador de dos test. Yo el que me está sorprendiendo bastante y destacaría más es Satu, de TDI. De momento va 27-5. Bueno, creo que HS también se retira del torneo por falta de gente. Y me confirman que eso, que PEC pasa a la siguiente ronda por forfait, porque HS no ha conseguido reunir gente. Voy a ver si consigo información sobre el FAT y LS, que sería el último partido por disputar. Difix está por ahí, háblalo con él. ¿Con quién? Difix. Difix, yo sé quién es, tío. FAT, tío. ¿Pero lleva algún taco o algo o qué? Lo tengo que inventármelo. Sí. ¿Alguien quiere algo de comer? Que ponerse a su poma. Si me lo traes. Qué gracia que tiene Fernando. A ver, aquí tenemos cabe decir que ha empezado el sexto, ha entrado el sexto de Easy Dreams. Full más, otro full más. Sí, no, ya puede entrar para todo el Easy al ritmo que van. ¿Cuánto lleva? 9-0. Hola, ¿y dónde te supone que tengo que buscar al fuck este? Yo en DF Squad está. En tu canal de palo ese que tienes por ahí, ¿no? Sí. El Dixfix. Bueno, a ver si me entero de algo, te lo digo. Tú ves cantando fulles, ¿vale? Sí, bueno, sí. Recuerden que estamos aquí en el memorial hacia Prolo y hacia Markitron. Recuerden, el martes, noche de, pondrá también su granito de arena a este memorial. Entrevista a los dos clanes sobre las 9:30, pero antes a las 9 en horario habitual el martes, ¿vale? Tendremos a Judas y Win, si nos contarán un poquitín cómo está la 1.3. Nos dirán que no está muerta ni nada, o sea, nos vendrán como siempre. No está muerta como en media vida, ¿vale? Y cogeremos... y conseguiremos retransmitir el partido de F contra Comando Chistorra, Botella de Vino, si al final reúnen 6 personas. Cosa bastante difícil, ¿no? Viéndolo visto. ¿O qué dices? Según me ha comentado a mí Solsa, no he podido hablar con él porque estaba por aquí, pero me ha escrito Solsa y me ha dicho que en principio no va a haber problemas, que quedaremos para jugarlo, pero... Para el martes, ¿no? Para el martes, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues ya tenemos informando, ponemos el post correspondiente en media vida. Séptimo full para TDI, los 6 y Dream por el 5, madre mía. Décimo. ¿Ah, décimo ya? 10-0. Hola, a cortar el mapa, por Dios, dejaron una parte, por el 5. Uy, a tela y vaya tela. Madre mía, están recibiendo pocas. Los 6 y Dream, esto, ¿a quién sabe dónde han salido o algo? ¿A quién sabe dónde han salido o algo? Pues yo creo que es un mix, jugadores que habrán formado un clan o algo. Porque está Sarpo de LS, está aquí Darkblade, que no recuerdo ahora mismo de dónde era, Siko. A mí todos me suenan de jugadores de DOD. Pero... jugadores de DOD, pero más bien de la versión anterior, ¿no? De Petanca. De Petanca, no, no. Sino de Petanca fijo, vamos, no. No, hombre, no. Hombre, no, no me digas también, o sea, vamos a ver, o sea, encajar semejante paliza no tiene nombre. Entonces si los coge, digamos, unos a otros, ¿cuánto lo hacen? Bueno, pero es que coño, estás exagerando un poco, ¿no? Atrocios. No, vamos a ver, 10 fulls en la primera parte, jugar en Anfio. Y el 11. Jugado de Asis. Hola. 11. Hola. Gelenaria, 11. Ah, vale, no, si. Sí. Ah, vale, no, tú sí. Pones el botón y se escucha la música de los aliados, luego se escucha la de los asesinos. Bueno, si queréis hacer alguna frase, queréis que digamos en antena alguna frase para recordar a Prolo, queréis recordar a Nokai, a Markitron, me podéis hacer un privado y diremos quién la dice. Recordar. Bindi, recordad que está hecho los books para el que quiera dejar alguna firma, puede hacerlo. En la página de www.divisionfantasma.com. Sí, perfecto. www.divisionfantasma.com. Hemos creado una mentira, yo no creo nada. Yo soy aquí el que pone la voz. Han creado los chicos que han montado esto, el diablillo. Ya no lo monto, yo no lo pongo como que ha montado nada. Canelito y Luis han montado este memorial, y en la página de División Fantasma tenéis un book donde podéis dejar vuestra firma de recuerdo. Y de momento aquí estamos aguantando el chaparrón de Fule que le está marcando TDI a los Easy Dream. Recuerden, Ancio, 20 minutos por parte y jugando los TDI de aliados. Con eso se lo decimos todo, ¿no? Los TDI de nazis, loco. Bueno, pues vamos a descansar un poco, vamos a poner ya música, luego os comentaremos en antena los resultados. Os invitamos el martes. Martes a las 9 de la noche. La noche de contribuirá a este memorial. A las 9, entrevista con el equipo de 1.3. Hooder Wins, momento para flamearles, todo lo que queráis. Sobre las 9 y media más o menos, entrevista a algunos componentes del Comando Chistorra Botella de Vino y División Fantasma. Y sobre las 10, 10 y cuarto, 10 y media, depende cómo puedan. Recuerda que la gente trabaja y estudia en la universidad. Son dos clanes de gente ya crecidita, son unos abuelitos del DOC, por así decirlo. Y tenemos ese partido para retransmitir el memorial. Bueno, aprovechamos también para saludar a toda la gente que está ahí en el canal. Aprovechamos para saludar, vamos a ver, gente por aquí participando. Pues tenemos a Sonic, tenemos a Nati, a José, a Payu, por ahí para hacernos de Mise. Tenemos a Cobra. Tenemos bastante gente que ha estado escuchando este memorial. También tenemos a Miguelillo, que está afuera escuchando. Josepe. A Cromi también está por ahí. Ha estado también Dece, que está jugando ahora. Judas, Squall, Yugo, bastante gente. Pollapecho también está por ahí, como no, para variar. El décimo segundo. Décimo segundo full para los TDI que se están merendando a los Easy Dream. Y vamos a hacer un pequeño resumen de resultados. Si quieres, pregúntame resultados y te voy diciendo, Canelo. Tú dime tal partido y te digo lo que hay. Espera, espera. Renegados Mystic. Renegados Mystic. Espera un segundo, ¿qué quiere, polla? Dime, ¿qué quiere? Háblame, yo te lo escucho. Está por el Messenger ahí, yo, ¿qué quieres? Pesadilla, si te han dado caña el domingo en el trabajo, no es nuestra culpa, no me atormentes. Es que la verdad que tirar maletas al aeropuerto estresa mucho. Pregúntame el resultado y te voy diciendo, va. A ver, Renegado Mystic. Bueno, Renegado Mystic. Primero se ha dicho que había tenido el pobre Rolf un accidente y luego de repente no tiene accidente. Total, que no, la gente le forfé para la forfé para Renegado. Que ha sido de la polla de uno con su frente. A ver, ¿cómo te digo? Pollapecho, yo y los que estamos aquí te saludamos. Gracias por ponerte a escucharnos después de nada más salir de trabajar, sin ducharte, sin cenar. Lo primero que ha hecho ha sido poner Radio Vijana. Eso es un oyente fiel, cojones. Y lo demás son tonterías. Ya ven. Ha venido el tío. Tenemos un hijo tuyo, Boya. El dios del hotel, Boyapecho, avanzando sinuosamente sobre DFT. ¿Tú tienes que soñar con él todavía o no? O ya se te ha pasado las pesadillas. A los DF os hizo ahí un tacataca que te caga. Hizo un tiquitaca ahí, ¿eh? El tiquitaca. Os hizo el 8 en el hotel. Os hizo el 8. Vaya tela. Vaya tela. Con la gran Tommy Runner, tío. ¿Qué me estás contando? Eso tenía que desaparecer del DOD. Y luego la critican. Es que tenía que desaparecer. La Tommy. Pero es que eso es el arma que la gente que no sabe dispara al tutú y mata. Y tú apuntas y no matas. O sea, explícame también. Hola, ¿qué le estás diciendo? ¿Cómo se tiene que utilizar ese arma? Hombre, es que algo había que quedar para la gente que no supiera jugar, ¿no? O sea, ya tenía que quedar. Para los pros. No, para que los pros llorasen, era la excusa justa, la excusa perfecta. Cabe destacar de TDI, yo destacaría a todos. Vale, que sí, más que nada. También que os hizo el full, el único full en donde te leteo, los hizo también Boyapecho, pues tiró humo y os hizo la picho lío. Son dos cafés y dos cañas de chocolate. Continuamos. Que te debe a ti, ¿no? Sí, sí, me lo debe. Hoy solo que me dé trabajo el domingo, que es cierto. Tengo 34 horas y estoy explotado. A ver, más resultados que te diga, va. A ver, Sweet Death contra WT. Sweet Death contra WT, partidazo que hemos visto, global. ha perdido contra VT 5-3. ¿Destacados? Bueno, pues destacar a dos snipers, Bulsa y Judas, que se han pegado una festín de frase impresionante, y a la fiesta también se ha subido el Chromie. La verdad que muy bien casi todos, ¿eh? Buen partido. Me ha dicho el Bullseye que si le notábamos más o menos parejo con el Tiggy. ¿Qué pensábamos? Sí, los cojones. No tienes que trabajar tu línea de ropa, llegar a ser como el Tiggy. Hasta que no te lo comas en una semifinal de la Rapion, yo no te perdono lo que te hizo un Salerno. En fin. Bueno, más resultados va. Enemy Killed, Planet. Ese partido ha sido declarado por Fate para Planet, porque los Enemy Killers, aparte de no tener 5 ni 6 personas, no han aparecido. Comunidad FA, Legión Suicida. Bueno, pues estas son ausentes. Porque es el salvo que Legión Suicida ha jugado de Miser con los Easy Dreams, explíqueme tú a mí, ¿qué gente hay en Legión Suicida aparte de Usita? La pobre Usita no va a hacer otra cosa. Ya. Como no les enseño una tete, se van todos a pajearse, otra cosa no va a hacer. Se vayan todos a tocarse. Por el chiquillo no va a hacer nada, todos contra todos. Vamos a ver, comunidad Bruquetas contra Wodaris Wins. Bueno, los Wodaris Wins estos, el equipo de la 1.3 que se ha venido al surfe a marear un rato, al final les gustará y se vendrán. Han hecho un 12-2 a los Bruquetas. Y destacaríamos a Pescata por parte de los Judas de Queens y a Zape por parte de Bruquetas. Tengo que comunicarte por parte de comunidad FA, que me ha escrito hace un rato, lo acabo de ver, Dixfix, que te he dicho antes, y se ve que habían quedado por la tarde y se han cansado de esperar porque no ni han contestado ni mail ni nada de nada a Legión Suicida. Legión Suicida que no pasa. Bueno, seguimos con los resultados. Easy Dreams contra TDI, que están jugando actualmente. Bueno, nos comunica Sony que parece ser que Enemy Killer se ha disuelto directamente. No llega ni a. La asistencia no llega ni una semana. Suele pasar, no te preocupes, Sony. Ya aprenderás en el día de Fisurfe que esto suele pasar. Bueno, Sonic se ofrece para cualquier clan. No sé qué arma utiliza el chiquito este, pero vamos, Sonic se ofrece. Sony con K, ¿vale? Se ofrece para cualquier clan que lo quiera. Pues falta ese. También, mira, FBA, y tiene la posibilidad de meter a otro equipo de Tetris. Y ya tenéis un amigo y todo. Nos quedamos sin la pensión bueno. Que nos pagan tus padres para aguantarte aquí, pero ya de momento, pues mira, tenemos algo. Bueno, vale. TDI va ganando 1-0 en la segunda parte. Oh, solamente 1-0, qué mierda de equipo. Sony, experiencia en TSS, ¿vale? Experiencia TSS. Seguramente se fue por aguantar al palo, pero bueno. Esta dice que es el NIPA, no es NIPE, sino el NIPA o rifle. Bueno, refuerzo es NIPA o rifle, vamos, que le da a todo. Y bazooka. El tío, si se vuelve drogadicto, le da a todo, seguro también. Más resultados, va, más resultados, que estoy caliente. División Fantasma Cebo o Killet 1. Vale, pues los mancos de División Fantasma han ganado a los pobrecicos K1, aprovechando que no han podido plantar las dos BMG en plaza de aliados. Les han hecho 7 fulls en la segunda parte y claro, 9-2. Moicanos VTE. Moicanos VTE, buena pregunta. Me alegro de que me hagas esa pregunta. ¿Cómo queda? 9-4, ¿no? Mexicano 9-4 para VT, no me lo he apuntado ya. Oh, qué de pelota. 9-4 para VT, señores, contra mexicanos. Partidazo muy bueno, lo que pasa es que a última hora los VT se han puesto las pilicas un poco y han dicho, bueno, vamos a jugar un poco a lucimiento. Va, pues 9-4. Le damos emoción, le damos para que el Indy se dependiente y un poco para adelante. HS PEC. Bueno, los desaparecidos. HS, que no tiene gente, porque el traidor de Sutus ha ido a VT, total, para no jugar ni siquiera el partido de Memorial, paquete. Vale, con eso de que está con la tibia rota, está el tío en casa y no hace una mierda y tampoco sabe, y sigue igual de manco, es manco y cojo, las dos cosas a la vez. Es ambidiestro, ¿ves? Como tú, Windy. Pero yo no soy cojo. ¿Cómo que no? Soy manco. ¿Cuarto? O sea, vamos a ver, pero yo tengo un problema. Yo juego con el monitor apagado. Porque el brillo me hace daño en la vista. Entonces, claro, lógico, es muy difícil. Claro, tienes que estar con la intención, tienes que estar con los sonidos. Tienes que sentir la fuerza. ¿Y no matas con ese monitor? No. ¿Qué monitor? Pero si yo soy como Luke Skywalker, que me pongo el casco y con el monitor apagado, y mato a uno y mato al otro. Y además, encima, como claro, no veo si pongo la mira o no pongo la mira, mato más sin mira que con mira. Yo es que reparto la pala y el equipo contrario se la reparte como buenas personas, como me tienen cariño y esas cosas. Qué buena gente. ¿Qué partido tengo... ahora viene? ¿Qué partido ahora? Ninguno, partido ahora? No ha acabado. Ahora viene, ya está, loco. Te parece poco. El Coverás de 11 partidos. Contra la mitad por Fate, pero bueno, el chico de casi todos los partidos. Faltan dos resultados. Oca 2, KCBV. Oca 2, KCBV, Forfait para KC, para Oca 2, ha ganado porque Comando Chistorra, botella de vino, está desaparecido. Esperemos que por favor la parte dejan el martes. Y Comando Táctica Easy, TSS, de Spanish Soldiers. Bueno, pues bueno, los pues Spanish Soldiers, está la marcha de Valorhammer a los DF, que no saben lo que han hecho, aguantando a ese chiquillo. Ya veremos, a ver. Han ganado 5-1 al Comando Táctico Easy, que los chavales, pues, jugar, pues no ganan muchos partidos, pero siempre están ahí metidos en la cosa. Llevan bastante tiempo los Easy jugando, sobre todo pulqueando y demás, y la verdad que bien, Comando Táctico Easy. Yo creo que se han comportado bien, como es propio de ellos en el server, aunque bueno, tiene una parte, una temporada que habían algunos jugadores que luego terminaron en Tresor, que bueno, que no se comportaban de aquella manera, bien. Pero bueno, parece que han hecho limpia y siguen por el buen camino. Y recuerden, si contratar ahí. Los no sé, 200-0 van de momento, ¿no? Sí, de momento van total global 14-0. Solo 14-0. Vale. Espérate, que mejor todavía. Han hecho más full de la parte de aliados que de la parte de Axis. No, no, al la revés. Gente le da la vuelta. De la parte Axis que de la parte aliada. De la parte Axis. No, aliados. No, loco. Joder, ya me ha liado. Vaya tela. Ya me ha liado. Si te veo otra vez estaban de Alice y de Axis. Desde Alice. A un malentendido, te estaba diciendo los Easy Dreams. Que no, que soy solo incompetente, que estoy rodeado de incompetentes. Esto no puede ser, esto no puede ser. Vamos a ver, resultados, resumiendo. Pasa VT, que mañana no sabemos si puede jugar. Puta madre. Pasa DF, pasa los Playnet esto, pasa los Renegados. Pasa los Renegados. Pasa los VTE. Pasa los VTE. Van a pasar los TDI de sobra, seguro, vamos. A no ser que remonte los Easy Dreams. 5 minutos. Vale, y luego tenemos por ahí los TSS. Que sí, en 5 minutos remonta el de Fuller, lo hace Atrocious todos los días. Sobre todo cuando juega contra el de Mar Gamers, o sea, contra los cadres. Pasa también TSS, pasa los PEC por incomparecencia. Pasa los OK2 por incomparecencia. Pasa los FAT. Full de TDI, ya son 15. Mira, 15 años. Pasan los FAS y pasan los Who Dare Wins. De momento, pues ya sabéis. Mañana más partidos, dudo que yo pueda estar por aquí, pero seguro que estará Vicen, estará Canelito. Esperemos que aparezca Diablillo. También está ahora aquí Fernando, me imagino. Y veremos, a ver, mañana estaremos aquí en directo. También a partir de las 4, ¿o que no empezará mañana esto? Pues igual, a las 4 empezaremos. De 4 hasta punto suspensivo. Me imagino que hasta las 10 o... ¿A qué hora huele las nubes? Su. Bueno, mañana son menos partidos, ¿no? ¿No? Ah, bueno, y una cosa. Nos estábamos pensando los admin, ya que como son 22 equipos, pues... Por favor. Como son 22 equipos, pues al dividirlo entre dos, cabe 11 y ya ese número no es divisible. Bueno, en fin, queremos. Yo creo que deberíamos poner dos equipos que han perdido y pasarlos a la siguiente ronda para que sean, en vez de quitar dos equipos, pues pasamos dos equipos que hayan perdido, los que hayan conseguido más fulles y ya está. Y ya está. Uno, ¿no? Son 11 y uno, 12. Una pareja, ¿no? Para que jueguen otro. si hay 11 equipos que han pasado, habrá que sumar uno para que sean 6 partidos, ¿no? Ya lo hablaremos. Bueno, eso ya de las matemáticas hablaremos luego, pero para que la gente lo vaya sabiendo. Que el mejor segundo, bueno, el mejor perdedor, el que haya hecho más fulls, en teoría... El que haya hecho más fulls. Para cuadrar. Canelito, ponte una teca para hablar, anda, que me está machacando a Luis en cada vez que habla. ¿Tengo una tecla? Sí. Pues está saltando cada vez que habla él, saltas tú. Bueno, el caso es que vamos a pasar a los dos mejores segundos. No vamos, queremos recalcar bien claro que no vamos a pasar al supuesto mejor equipo, sino al que el equipo que haya hecho más fulls. Es decir, que si un equipo ha hecho más fulls de los que haya perdido, que no sea el mejor equipo, por ejemplo, Global Gaming se la ve con un buen team play, con que es un buen equipo, pero si ha hecho más full otro equipo, pasaremos a ese equipo. Lo digo para que luego la gente no diga que tenemos preferencia por unos y por otros. Queremos la igualdad total para todos. De momento, Moicano continuaría la siguiente ronda porque es el que más fuls ha hecho, que ha hecho 4. Y luego estaría Global con 3. Y hay un empate entre Oka 1 y los Bruquetas. Bueno, pues... Habrá que hablar con ellos, a ver si mañana se interesan jugar. Sí, claro. Y si no, lo hacemos... A que le toque mañana... El número de la lotería premiada en 11. Y ya está. Le veremos cómo lo hacemos. Para que no haya así favoritismo para nadie. Ok. Bueno, señores, hasta aquí la retransmisión de esta mega maratón de Day of the Surce. Hemos empezado a las 4 de la tarde, son las 12 de la noche, hemos tenido un palón por medio, pero hemos hecho el coverage de 1, 2, 3, 4, 5 partidos, lo más han sido por forfait. Hemos estado aquí demostrando que el Day of the Surce está herido pero no muerto. Y tenemos una noticia que a lo mejor si la confirmamos puede ser un poco triste. Ah, un segundo, la firmo. Espero que no se haya deshecho ningún clan. Bueno, ahora vengo, que me voy a cortar las uñas de los pies. Madre, tira, tigre, tira para allá, madre mía, nos estamos preguntando. Bueno, que no lo sepa, Fuchu ha fichado por... Fuchu, digo, madre mía. Sutugar, la ligera de HS, ha fichado por VTE, tanto lo he comentado. HS no se ha presentado. ¿Qué noticia triste? Y una noticia triste, parece ser que HS ha sido foldeado. ¿Ah, sí? Sí, después de... ¿cuánto tiempo? ¿4 o 5 años? Muchos años, sí, 4 o 5 como DF lleva por lo menos. A ver si pone algo en el canal. Ponían nueva era, entrevista a la radio, Tintal, pum, esto, lo otro. Full para TDI. Al final parece ser... que HS puede ser que esté folder, veremos a ver si no lo confirman, pero HS tiene pinta de folder porque Vinilester no lleva el tag puesto y siempre ha llevado al HS delante. Bueno, señores, vamos a despedir la de transmisión. El último partido que falta para terminar es TDI, está clasificado, lleva no sé cuántos mil fulls, 16-17 ya. El repase enorme a Easy Dreams. Ya sabéis, pasados por División Fantasma, por el book, y podéis decir los resultados. Esto ha sido todo, aquí ha terminado esta retransmisión. Un saludo de quien les habla, Vindicator, David García, y las gracias a Payuca por estar de Miser, a Darky por estar luego también de Miser hasta por ahí, también Satara ha estado 13, la verdad que se han portado muy bien todos ellos, y hoy tenemos la colaboración especial de Canelito, que desde aquí te invitamos a que si quieres estar más veces en la radio retransmitiendo, colaborando y demás. Tiene la puerta abierta. Lo que se también hemos tenido a Fernando, al FVA, que como siempre está el chaval aquí echándonos la mano a la radio siempre que puede. y la novia le deja y también avisen. Gracias a todos y hasta aquí este memorial. Mañana más partidos y mejor. Como siempre, placer y dar de nuevo las gracias a No Gravity y a Media Vida por darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros. Un placer. Muchas gracias, Mindy.